voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Buenas tardes, ¿cómo están, banda? Aquí Rock and Rollando para todos los, el centro de Santana, todos los rock and rolleros. Yo, muchas gracias por ese encuentro. ¿Qué pasó? Sí, pues por aquí estamos experimentando un poquito. Bueno, sí, banda, por aquí problemas audio. Aquí estamos. Sí, aquí estamos, 2, 3. Ahí estamos. Muchas banda, fallas técnicas, ya saben, hombre. Uno que está aprendiendo, caray. Siempre el bendito problema. Siempre el bendito problema, ¿verdad, banda? Pero les prometo prepararme cada día más y ser mejor y hacer un mucho mejor programa. Algo que ustedes se merecen. Y bueno, hablando de merecer, les dejo con el tipo que dicen, el azote de los políticos, desenmascarador de los pseudo locutores y pseudo maestros de ceremonia. Damas y caballeros, con ustedes, efectivamente, Joe Vallejo. ¿Cómo estás, Joe? ¿Qué tal, banda? ¿Qué tal? Feliz año, feliz año. Esperamos que este año sea más productivo y lleno de, no de propósitos, sino de hechos. De hechos, claro que sí. De hechos. Todo el mundo, ay, deseo que este año desee. Es que sí, siempre Rodolfo queda en el deseo, ¿verdad? Yo por eso no deseo nada, así que no doy bronca. Pero fíjate que estaba viendo ahí un meme que me gustó mucho que decía, pues deseo que todo les vaya muy bien, deseo que lo más maravilloso. Deseo para todos, señores, no desees, haz un cambio en tu vida. Y vas a ver que todo saldrá mejor. Por favor, cambios concretos. Cambios. Pero bueno, y aquí el ruido que se oye ahorita como de ratón y eso fue por cortesía de Lalo Telles. Hola, ¿qué tal? Feliz año nuevo, un año nuevo más. Regresamos el primer programa y nos dejaron llegar a otro miércoles más aquí en Radio Santana, sobreviviendo, 104.7 FM y a través de la www.radiosantana.org. Hola, Joy. Hola. ¿Cómo están? Yo pensé que no los iba a volver a ver otra vez. Y aquí... Yo también pensé eso. No. Dije, se lo pedí al mismo santidad. Ojalá y no los vuelva a ver. Fíjate, Dios mío, y mira. Una cosa que en vez de haber ganado peso por los tamalitos y toda esa cuestión, perdí 4 libras. No me digas, a ver, yo, ya te las encontré, mira, aquí están. Y aquí andaban. Pero ¿sabes qué? Hoy va a ser un programa muy padre. Hoy tenemos un programa muy especial, como muy siempre. Especial. Vamos a tener unos invitados muy especiales el día de hoy. Pues ya ves que nosotros, no nada más es con lo del género que el rock, aquí somos... Aquí es comunidad, ¿sí? Somos verdadera como comunidad que... Somos como... ¿Campechana? ¿O cómo se llama? Sí, somos campechanos, de todo como un poco. Como un cóctel, somos como un cóctel, traemos de todo. Vamos a traer unas personas hoy que siguen las costumbres de nuestro... De nuestra raza. Siguen nuestra tradición. Nuestras tradiciones y saber de qué nos trae Lalo hoy, porque se me ha hecho... Está muy misterioso, no nos quiere decir bien de qué se trata. A ver, Lalín. Pero ahorita... ¿Ya están listos o vamos a unos comerciales? Yo creo que mejor vamos a unos comerciales. Ok, banda, vamos a empezar con esta rolita de Sergio. Para darles la presentación que ellos merecen. Algo que siempre les he dicho a todos ustedes, el diablo no está afuera, señores. El diablo lo trae la gente adentro. Este no se me va a pegar. ¿Será? Si la pasión es perversa, si el placer es inmoral, si odiar y amar intensamente está prohibido, yo soy el diablo. Yeah. Ya estamos de regreso a través de la 104.7 FM Radio Santana, empezando el año con otro programa más de Rock del Centro, y tenemos unos invitados muy especiales. Lalo, a ver, Lalo, platícanos de qué se trata. El día de hoy vamos a tener unos invitados muy especiales, permíteme. Trae una piñata, ¿o de qué? Mira, hace 15 días me invitaron a una reunión en un rancho San Jacinto. No nos invitó Joubes, lo que es Santo Tomás. Nunca nos invita a Lalo. No, es que tengo que andar haciendo, ustedes saben, ustedes en lo suyo. Y empezó la fiesta y empezó el cotorreo. Y esas personas siempre que hacen reuniones hacen reuniones grandes, y llevan grupo, llevan todo. Y nomás de repente vi salió un grupo así. Dije, cabrón, pues que ando en la iglesia, ¿qué onda acá? O estoy en fiestas patronales. Salió una danza. ¿Era una danza? Una danza, y empecé a verme. Me llamó la atención la forma en cómo lo estaban haciendo. Y corrían, y te agarraban, y te llevaban. Y dije, yo nunca había visto esta danza, ¿de qué estado será? Y resulta que son de Guadalajara, Jalisco. No, ¡órale, banda, paisanos! ¿De qué colonia? Somos de un rancho es de Jalisco. Pero se llama Santa Rita, Jalisco. Es al lado norte de... Sí, pero deja darle la bienvenida y hoy no te me adelantes. Bienvenido, muchachos. Gracias por estar aquí. Le damos la bienvenida a la danza. ¿Sí? ¿Podría ser la danza? Sí, es danza de palma, Santa Rita. Santa Rita de Guadalajara, Jalisco. Y los dejamos que ellos se introduzcan. Se presenten. Empecemos, por favor. Se mover un poquito más para acá para que lo si salga en la cámara, ver, y si un no, poquito más para más, que más. El micrófono quede es para los dos. Es como la política. Ahí como que se quieren agarrar y como que se quieren dar un besito. Como que nos agarramos de la mano. A ver, vamos a hacer el bracito un poquito hacia atrás. Ahí un poquito más. Vamos a ver. Casi ya lo tiene. Perfecto. Ok. Pues bienvenidos, muchachos. Bienvenidos a Radio Santa Ana. Por aquí fueron invitados de Lalo y pues hay que nos disculpe, Lalín, pero nos emocionamos. Porque, sí, es que no sabemos bien de qué se trata, pero a ver, platíquenos. Empezamos por su nombre, ya nos dijo su nombre. Pues en primer lugar, gracias por invitarnos a la radio, a 104.7 FM. Gracias por invitarnos a su radio para darnos a conocer a nuestra danza, que viene siendo, como les dije una vez más, se llama Danza de Palma, Santa Rita. Danza de Palma, Santa Rita. Ah, qué perfecto. Nosotros hace apenas la iniciamos aquí en California. Nosotros vivimos aquí en Anaheim, California. Son de Anaheim, California, pero originarios de Santa Rita. De Santa Rita, Jalisco. Es un ranchito allá donde sale temprano el sol. ¿De dónde es el municipio Santa Rita? De Totatiche, Jalisco. Teocaltiche. Totatiche. Totatiche. Sí, porque hay un Teocaltiche. Sí, sí, sí. Es Totatiche, sí. Totatiche. ¿Para dónde estamos hablando? De Guadalajara, es al lado norte de... Para el lado norte. Oh, ok, para allá, para el lado de... Yendo como para Zacatecas. Exactamente. Es que él es su paisano de ustedes. Cañada Dildas y todo eso, ¿no? Sí. Él es su paisano de ustedes, vivió allá en un ranchito, ¿cómo se llamaba? Yo soy de la ciudad. Va a decir, yo era de la ciudad. Sí, cómo no. Ok, y entonces, a ver, díganos, ¿ustedes practican esta danza? ¿Su nombre de usted cuál es, anda? Mi nombre es Elías García. Elías García. Que trae algo aquí en la mano, ¿lo podría mostrar? Esta es la palma que... Esa es una, usamos. Le llaman la palma. La palma que... A ver, si no la describo, muy bonita, porque... muy colorida. Sí, todo tiene su significado, todo el ajuar que nos ponemos tiene un significado. A ver, explique, no lo veamos por partes. Vemos aquí que es como una tipo piñatita, ¿verdad? La forma que tiene es una cruz y como dos bracitos hacia arriba. Claro. Y diferentes colores. Si nos explican un poquito. De ¿el color tiene algo que ver más, también? Los colores concreta. Son misteados. Las viseras que cargamos tiene todo significado. Pero todo esto viene a base de Santa Rita, es la patrona de nuestro rancho. Okay. Es la virgen de nuestro rancho. Hace 3 años nosotros iniciamos las fiestas patronales aquí en California. Entonces se nos ocurrió también traer la tradición de la danza, que es la danza es la que le baila en sus fiestas patronales cada 22 de mayo. 22 de mayo. Y esa danza que ustedes tienen allá en Santa Rita, ¿desde cuándo está allá en Santa Rita? Esta danza tiene aproximadamente ya iniciada desde hace como 300 años. Ah, no, nada más 300 años. Sí. Dos ah. años antes de que nacieras. Desde que se fundó el ranchito este, donde somos nosotros, fue cuando inició esta danza. Se empezó a hacer entonces, la danza. La tradición viene de muchos años atrás. Ya es bastante. Dios sí. mío, me siento cada vez más ignorante con estos señores. Porque yo no conozco este tipo de danza, que lo que, ni el tipo de cruz que traen. De cruz. Sí, pero qué bueno que vinieron a ilustrarme. Así, Sam. Todo esto, la danza, esto viene relacionado con el agua, con el temporal. A ver si nos explica. Sí, nuestros ancestros, ellos se mantenían de tiempo atrás sembrando maíz, frijol. Y ellos le bailaban a un santo que se llama San Isidro Labrador, para que hubiera buenos temporales. Ese sí lo conocemos, ese sí el patrón oído, de los agricultores. Y si había buenos temporales, ellos le bailaban a San Isidro Labrador para que hubiera buena agua y buena cosecha. Y hubiera buena cosecha. Por supuesto. Cada significado de nuestra danza significa el agua. Cada cosa tiene su significado, pero le bailaban a... para que hubiera buenos temporales. Okay. Sí, vemos que trae aquí un mantel acá el señor. Sí, ella es la Virgen de Santa Rita. Es la Virgen de Santa Rita. La patrona Santa Rita. No es la Virgen, es Santa Rita. Si la pusiera así, permítanme tantito, los están observando desde Jalapa, los están observando San Luis Potosí, desde Bolivia. También los están observando del DF, los están observando desde Cali, Colombia, y desde el Perú, desde esos lugares, para que vean que la danza Santa Rita ya es internacional y los están observando. Gracias, saludos sí. para todos. Entonces, también trae aquí un sombrero bastante rigoleado. Muy diferente a las danzas que hemos visto aquí, sí, la verdad. Es algo que me llama la atención. Hecho a base de como de unas bolitas como los collares, ¿verdad? Que tienen unos colorido. Espejitos por los lados y por arriba es así como un plumero, ¿verdad? De trae plumas de colores. Colores. Sí. Sí, no, sí quedó bien claro. Para los radioescuchas, ajá, pues quedó bien claro, muchachos. Muchachos, ¿quieren ver cómo es esto? Pásenle al Facebook, por favor. Y también vemos unos listones colgando por el lado derecho, ¿verdad? De diferentes colores también los listones. ¿El número de listones tiene algo que ver? Solamente voy a dar una explicación. Sí. Voy a empezar con la palma. A ver, venga. La palma es un tipo piñatita. Sí, como les habíamos una tipo piñatita. Esto significa... un poquito. Les habíamos descrito que es como un tipo de cruz en medio... con unos brazos hacia arriba, ¿verdad? Y otra sobresaliente en la punta de la cruz, que es como una cabeza, ¿verdad? Se ve como la forma de un hombre levantando los dos brazos. Gracias por ampliar mi duda. Me confundí, dije. Lo que pasa es que los radioescuchas no saben de qué estamos hablando. Que está cotorreando. Ese rodón. ¿Qué pasó? Voy a continuar. Esto significa... los rayos del sol en aquel tiempo se ponían, al ocultarse el sol, se ponían como unas palmas de... con los rayos y las nubes del sol, se reflejaban como una... al estilo esto. Eso es lo que se reflejaba en las nubes. A meterse el sol, ocultarse el sol. Y la gente a eso se abasaba, a esos rayos del sol. Decían, ellos se abasaban si iba a haber buena temporal, iba a haber sequía. Más o menos así, eso significa la palma. Wow. A ver. ¿Sigue entendiendo? ¿Me podrías decir qué significa la palma, Rodolfo? A ver. El reflejo de cuando el sol se está metiendo en las nubes, se alcanzaba a ver un reflejo que da esa imagen, más o menos. Una sombra, algo así, ¿no? Sí. Sí, uh-huh. Sí, y bueno, obviamente ya los colores ya se los pusieron ellos para darle más vida a esto. Claro. Ok, entonces continuamos. El plumaje que está aquí arriba, el mechón, esto significan las nubes cargadas de agua. Estamos ya hablando del gorrito, ¿verdad? Del gorrito, de este gorrito. Son las nubes. Me llamó un poco la atención el gorrito. Yo he visto otras danzas, una danza que se llama Los Moros, que traen así como espejos. ¿Qué es lo, ¿por qué razón ponen los espejos? Para eso voy ahorita. Oh, perfecto. Espérate, Lalo, espérate. Digo, no entiendes. Sí. Ok, entonces esto significa las nubes cargadas de agua. Correcto, ¿no? Okay. Correcto. Los espejos, cuando viene una nube cargada de agua, trae rayos y centellas. Sí, y estos espejos con el reflejo del sol, refleja rayos, refleja centellas y, y tira rayos con el mismo sol. Dicen que sí es Polkan. No, es que es de... la persona que pregunta que si es polka es de Bolivia. No, no es polka, es danza. ¿Qué es danza? ¿Qué es? Una danza es como un tipo de baile que le bailamos a nosotros. No bailamos para ciertos eventos, bailamos solamente para sea un santos. Para algo, fiestas patronales, para algo religioso. Para los patrones. Sí. Órale, muy bien. ¿Estuvieron muy ocupados ahora este 12? Sí, bastantes. Bastante ocupados. Hijo, ¿por qué no nos hablaron para ir a verlo? ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué día es el día de Santa Rita? El 22 de mayo. Es el mero día de Santa Rita. Y hacen un evento aquí. Aquí lo hacemos en la ciudad de Fullerton, California. Fullerton. Hacemos nuestro evento ahí. O sea, que ya estamos invitados, banda. Claro que sí. Oh, pues nos encantaría realmente cubrir el evento y saber bien más. Muy bien. Y Santa Rita también es como San Isidro Labrador, también patrona de las buenas cosechas, algo así. Sí, de hecho tenemos también a San Isidro Labrador. También ya le celebramos este año. Este año le celebramos a San Isidro Labrador, lo tenemos también con nosotros. ¿Qué fechas? El 15 de mayo. 15 de mayo. Sí. Después del Día de las Madres. Sí. Órale. Y entonces tenemos las dos fiestas de ellos dos, primero San Isidro y luego Santa Rita. Oh, muy bien. Bueno, pues qué bueno. Y que vemos está. Que en la mano portas una sonaja. Sí, esta es la como de guaje, algo así. Sí. Esta sonaja significa las gotas de agua cayendo sobre los maíz, el maíz, sobre la milpa. Sobre la milpa, perfecto. Cuando cae el agua, hace el mismo sonido. Esto significa las gotas de agua cayendo sobre las milpas. Y a la vez significa, me imagino, la abundancia, ¿no?, de la cosecha. Sí. Perfecto. Sí. Ok, vamos a hacer más saludos. Vete un corte de música y ahorita. Ok, vamos a continuar. Vamos a hacer una pequeña pausa, banda. Vamos con esto del Tex-Tex. Esto apenas empieza. Vale, vamos. Yeah. y regresamos a 104.7 FM Radio Santana en su programa Rob del Centro. Y estamos aquí con nuestros invitados. Y hoy, pues mira, estábamos pues describiendo todo el atuendo de aquí de los caballeros Santa Rita. De este grupo, ¿verdad? De esta comparsa que nos viene hoy a enseñar algo nuevo, ¿verdad? Yo nunca lo había visto. Ni yo. Está muy interesante esto, ¿eh? Bueno, es que yo tampoco nunca he ido al norte de Guadalajara. Pues nos dicen que tiene 300 años de tradición ya, esta danza. Mínimo. ¿Te das cuenta? Todo lo que tenemos en nuestro México y que no sabemos ni... Yo nomás conocía la danza de los tecuanes, los moros. Es más, ni los chinelos conocía. Con eso te digo todo. Bueno, ya describieron. Estas de Michoacán. Pero bueno, qué bueno que nos van ilustrando, porque la verdad sí somos bastante ignorantes, sobre todo la gente. Bueno, pero vemos que es una vestimenta fuera de lo común, ¿eh? Usualmente lo que vemos son muchas plumas así sueltas, vemos el famoso ese de taparrabos, vemos las cosas que se ponen aquí, no sé cómo se llaman, como uno que suenan en las piernas, ¿no? Cascabeles. Cascabeles, algo así. Sí, sí. Pero ustedes esto está muy fuera de lo común, el atuendo. Sí, ustedes tienen, además de esto, los accesorios. ¿Cómo es su vestimenta? O sea, el traje que traen ustedes. ¿Cómo visten ustedes? Nosotros, así como ve, pantalón blanco, negro, camisa blanca y chaleco negro. Es un uniforme formal de todo el grupo. Que todos nos vemos igual. Entonces, es una vestimenta pareja. Parejita, todos igual. Vemos que el sombrero que ya nos describiste, los espejos, significan los rayos. El plumaje que está hacia arriba, las nubes que cargadas de agua. Y las chaquiras de aquí que vienen siendo lo que rodea los espejos. ¿Qué significa? Los collarcitos estos. Los collarcitos, sí. Estos collarcitos significa, a veces hay nubes muy cargadas, que aquí les dicen tornados. Ajá. Le dicen tornados, pero allá les dicen... Culebras. Oh, ok. Y esos son, aquí son los tornados. Y eso significa estos collarcitos. Son los tornados. Tornados, okay. Sí. Bien, ya nos había hablado de la vestimenta, pero seguimos viendo más accesorios. ¿Qué trae ahí? Les mandan un saludo a ustedes, a Rodolfo. Yo hoy soy Brudes, desde Campeche. Saludos a los amigos campechanos. Saludos, pues, pero también que mande una opinión y que mande un comentario, no nomás saludos. Rodolfo. Ahora ahí me saludan a su paisano Edwin, a campechaneando. Saludos para Campeche. Saludos para Campeche. Saludos desde Tijuana, Baja California. Está cerquita, ese no. También saludos para él. Ah, no, sí, también sí, ese sí. Pues. Rodolfo es tremendo. Ok, ¿qué más? Veo que trae ahí una especie de caracoles. Esos son los que se ponen en las piernas abajo, esos, ¿no? En la pantorrilla. Esos son aquí las piernas. Está conocido por el moreno, que somos... Parecen chaparreras. Parecen chaparreras más bien. Es mi papel que yo hago. O sea, cada quien tiene diferentes papeles o diferentes... Ah, sí. ¿No es lo mismo cada quien? Incluso estos van dos personas que les decimos los morenos. Nos encargamos de llevar la orden. La orden. Y de hacer un poco de vagancias. Como a la gente. A la gente. Sí, sí, sí. Oh, okay. Le hacen travesuras a la gente. Hacemos travesuras a la gente. Sí, ¿y qué le hicieron a Lalo? ¿Le tuvieron miedo? ¿La guajilla? ¿O corrió? Sí, corrió. Sí, ellos son los únicos que van cubiertos su cara con sí, una máscara. Esta máscara. A ver la máscara, a ver qué tiene la máscara. Mira, ponte la rojo. Una máscara tipo... A ver, señores. Hagan de cuenta que es uno de los hacendados así... De los hacendados de antes, que bigotones que tenían los bigotes hasta hacia arriba, ¿verdad? Y la barbita. Y un sombrero de palma también, que lleva por encima un tipo de cascada de brillos, así como de tiritas brillosas, ¿no? Ajá. Y la barbita también. Y la barbita. Imagínate, Rodolfo, esa máscara, 2 horas. ¿Cuánto? ¿Una hora bailan? Casi nos aventamos 2 horas. Casi 2 horas bailando con la máscara y todo, en serio. Y corriendo. Corriendo de un lado para otro. No, yo siento que a los 10 minutos yo voy a... seguro que no te aguanto ni 5 minutos. Terminamos bien empapados en sudor. Sí, claro, es un buen ejercicio. Les arrimaron 2.24 ahí y de volada volaron. Sí, con razón tenía pero, tanta pero energía. Mira, los listones del primer atuendo, vamos viendo. Regresamos a los listones. Bueno, ¿no? Luego regresamos a la máscara. Ahí está. Seguimos con los listones. ¿Dónde está el compañero? Anda... Sí, sí. Andan llegando los demás. Ah, están llegando la demás banda. Qué bueno que. Pero vienen 20 no, nomás. No creo. Tiene la idea de los listones. Ok. Los listones. Seguíamos con los listones. ¿Algún número en especial o cada quien le pone el que más le pongas mejor? No lleva un número nomás, son los colores. Son los colores. Los colores, vemos aquí como 1, 2, 3, 4 diferentes colores, 5 colores diferentes, 6. ¿Hay algún significado cada color? En sí no significa, lo que significa esto se llama el arcoíris. Ah, claro, simboliza el arcoíris. Simboliza el arcoíris, cuando se ponía el agua. Y estos listones es lo que es el significado, el arcoíris. Es el arcoíris. Que significa calma, significa paz, significa que pasó la tempestad, ¿no? Que pasó la tempestad, exacto. Significa queda que bonito. Digo, ok, aquí estaba yo probándome la máscara, me quedó muy bien. Todas las máscaras son, dice que solamente dos personas en la danza llevan máscara. Sí solamente dos. ¿La máscara son iguales las máscaras entre usted y el otro? Ah, ¿pueden ser iguales o tienen que ser diferentes? Es diferente. Son diferentes. Tú la diseñas ahí. Muy, pues sí, refleja mucho a... A los hacendados, ¿no? Yo creo que más bien a los trabajadores del campo, ¿no? Algo así. Lo que me llamó la atención es... ¿Esto está hecho? ¿De qué está hecho la máscara? ¿Qué material está hecho? Es de un árbol, es de árbol. Es madera. Es madera, pero está gruesa, es bastante gruesa la madera. Y pues esto después de 2 horas creo que sí ha de pesar un poco, ¿no creen? Sí, bastante. Pesa bastante, está muy bonita, muy creativa, muy colorido, lo que noto mucho colorido. ¿Y estos son los que llevan ustedes dos? Sí, llevamos seis. ¿Y son los que hacen? ¿Ustedes hacen las travesuras? Sí. ¿Sí? Nosotros hacemos. Qué bueno, no lo vaya a hacer ahorita, por favor. No se lo vaya a poner, ¿sí? Y si quiere hacer algo, con mucho gusto, páselo a Lalo, sí, hágaselo a Lalo. A Lalo le vamos a hacer todas las travesuras. Sí. Qué bueno, es todo. Pues muy interesante su mascarita. Permítame tantito, se la regreso. ¿Quieren ver? Saludos a todos. Saludos. A ver, yo quiero verla. A ver, se la va a poner acá el muchachón. No me la voy a poner porque... Se ahoga. Me ahogo. Pero sí está bastante interesante esta mascarita, Lalo quiso dar respiración de boca a boca. No, espérate, sí, Lalo, nomás se desmayó. No, y además Lalo no sabe dar respiración de boca a boca. Sí, se siente regacho. Sí, es esto. Ok, más banda que llegue por ahí, compañeros. Bueno, entonces vistes de negro, pantalón negro. Ok, entonces él trae la máscara junto con los cascabeles. Sí. ¿Algún accesorio más que traiga él, el otro compañero? No, lo llevan lo mismo. Llevan lo mismo. ¿Una sonaja? Ellos no. ¿No? ¿Algún látigo o algo así? Trae un látigo. ¿Alguna bomba, molotov, algo, no? No, un látigo. Sí, él trae un látigo que es con lo que los agarra. Oye, son, y los lleva a bailar también. Ah, sí, los agarra y los jala los para jala la danza. Sí. Para que le entren al baile también. Ahorita va a traer el chicote. Con Lalo, por favor, todo, ya saben. Aquí Lalo va a ser el probador de chicotazos. Si quieres, vete a un... A Lalo le gusta que se lo latiguen. ¿Sí? Ok, bueno. Regresamos en breve porque quieren que... Está llegando más banda. Yo voy a poner algo de saliendo del esquema rock and rollero, ya que nuestros compañeros dicen que hacen la danza en agradecimiento para las buenas cosechas. Así es. Correcto. Entonces, José de Molina hacía una canción muy interesante porque decía que la gente de la ciudad no sabíamos cómo se cosechan y cómo se siembran y cosechan las sandías, y así muchos no saben. Incluso hoy en día muchos niños piensan que la leche sale en árboles. Y esta canción que me encantó, la vamos a poner, banda. Pongan atención, por favor. La siguiente canción está dedicada al movimiento barzonista. La mayoría de ustedes no saben lo que es el barzón, así que tendré que explicarlo en una forma rápida.

Y veo que llegó alguien más, otro compañero. Si se presenta, por favor. Mi nombre es Amador Pérez, un integrante más de la Danza de Palma de Santa Rita. La Danza de Palma. ¡Wow! ¡Bienvenido! ¡Eso! ¡Órale! Gracias por venir, Lalo. Fue un placer haber estado aquí con ustedes. ¡Qué voz! ¡Ay, me puso nervioso! De antemano, un agradecimiento muy especial para ustedes por la invitación. Y por qué no hacerle una invitación a toda la gente a que siga en sintonía de 104.7 FM. Radio Santana, sí, al aire. Gracias. ¡Eso! Oye, no, sí sabe. ¡Suena la radio! Me van a quitar el puesto. Pero no se vale, me decías que ya habías estado... ¿Tú eres locutor? Alguna vez estudié para comunicaciones. Pero... Me encantan las comunicaciones. Tuve la oportunidad de agarrar mi diploma. Tengo mi licencia vigente, pero por alguna razón... Bueno... No. En sí es una historia larga, alguna vez a lo mejor por ahí la contaré, pero por el momento, créanme, feliz de estar acá, de ser integrante de la Danza de Palma de Santa Rita, porque esto es tradición, cultura y fe. Gracias, hermoso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación, muchachos. La verdad, nosotros sí somos muy de estar conociendo y dar a conocer lo que ustedes hacen, todas las danzas. Perdón, ay, que estaba, tenía muy lejos el micrófono. Tú sabes, fallas técnicas, estoy aprendiendo, ¿no? Dame chance también. Y entonces, tú tienes un sombrero un poco diferente a lo que tiene. Cada quien trae sombreros diferentes, no son iguales. No. No hay ni uno igual. Todos los hacen cada quien a su imaginación. A su imagen y su estilo. El tuyo está muy azul. No, nubes muy azules, ¿no? Sí, completamente diferente, desde los espejos, los colores, la forma de acomodar los, ¿cómo se llaman estos? Las figuras, los collares. Okay. Que significan los tornados. Tornados, sí. Exacto. Ahí está. Perdón por la interrupción, todo esto de la danza, todo esto de los multicolores es gusto de cada quien. Okay. Es algo llamativo para todos, es algo que presumimos entre nosotros, en lo personal. Yo diría que sería una competencia a ver quién trae los multicolores más llamativos. Órale. Pero igual, todo se ve inmensamente bonito. Creo que no tenemos ningún error. Y si lo tenemos, aquel que nos conozca, por favor, que nos corrija. Bien, todo muy bien, claro. Siempre es muy bueno la crítica. Una pequeña pregunta. Constructiva, sí. Por ejemplo, para ¿cómo me dices que se llaman los danza de palma? No, los que andan. Oh, se llaman los morenos. Los morenos. Los morenos. Tienen una condición, porque ya los vi, tienen una condición bárbara, 2 horas aventándose corriendo. Yo nomás con verlos quedé cansado. Quedé. ¿Hacen algún tipo de entrenamiento para eso? Ensayos. Ensayos solamente ensayamos una vez al mes. Más o menos. Parece entrenamiento tipo militar. Esos señores no van a tener problemas cardiovasculares, se los garantizamos. Porque también vemos que pues no hay barrigón, sí, o sea, así como... Sí, como Yolanda. Lleno de vida. Río, ¿verdad? Tenemos sí, barriga chelera nosotros, ¿verdad? Ok. Ahí estamos, pero es que tenemos fallas técnicas con el micrófono, déjenle su bola. Bueno, mientras por ahí pelean con los micrófonos, Lalo y Rodolfo, pues estamos haciéndoles otra pregunta. Ya conocimos el significado de los listones, el sombrero, lo que viene siendo el plumaje de arriba, ¿verdad? Y los collarcitos, pero vemos que también aquí en la espalda del chaleco tienes una imagen. ¿Eso es en honor ya a la mera o tiene algún significado mayor? Pues en sí esto se llama la tilma. La tilma. La tilma, esto también es a su imaginación, como tú la quieras adornar. A ver, no alcanzo a ver. Es la Virgen de Guadalupe. Es la Virgen de Guadalupe en la espalda. También cada quien pone la imagen que quiera. La que quiera ponerle. Esto es la tilma y esto significa, el significado que lleva de ella... Son los campos ya llenos de flores, florecientes, llenos de agua. Una vez que ya resplandeció todo. Todo salió perfecto. Ese se llama la tilma, ese es su, su, su, su lugar. Ok, estoy tratando de buscar aquí, como dijeron en YouTube, para encontrar un poco de la música, el bailar que hacen, pero no encuentro. Bueno, pero ya vimos que el plumaje que viene siendo lo que es hasta arriba, significan las nubes, los collarcitos, los tornados, los espejos, los reflejos, los listones, el arco iris, que después de la tempestad viene la calma. Y acá la tilma, que significa... Ah, sí. Sí. Y la caída de la lluvia. La caída de la lluvia que la sumaja. También cada quien trae el suyo diferente. Sí. Sí. Y la adorna como una... A ver, vamos a poner un poco de... Me gustaría escuchar un poquito de la música que ellos hacen. Bueno, pues sí, esto viene acompañado con un violín y un tambor. Viene. Un violín y un tambor. Perfecto. ¿Quién de ustedes toca o es otra persona que toca el violín? Es otra persona la que... ¿Y no vino la persona que toca el violín? Es otra persona también. No vino. No vinieron. A ver, pero si nos permiten, también hay que ver el la tilma del caballero. Ah, sí, a ver, por supuesto. Sí, mira, él trae un San Judas con la imagen de Judas Tadeo, de la Virgen de Guadalupe. Gracias. Ajá. Te doy. Entonces es un poquito diferente por lo que viene siendo el San Judas Tadeo, ¿verdad? Sí, sí, como... sí podría mostrar así a la cámara ya, por favor. La cámara para allá. De eso, ahí, está muy bien. ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Te oigo bien, Lalo? ¿Sí me escuchas bien yo? Sí. Sí. A ver, por favor. No, es que me siento, no me oigo. No te oyes, déjale. No me oigo, no estoy aquí. Es el volumen de tu audífono. A ver, bueno. No, sí, bueno. Te escuchas. Oh, esto. Oh, perfecto. Qué bueno. Oh, me oigo. Super. Sí, te oyes. Bueno, ahí está en la grabación, no te apures. Sí, bueno. Vas a salir, no te preocupes, Lara. Nada, siempre, ay, es que no me escuchas, bueno, no me veo. Pero bueno, gracias. Ya mostró banda. Mira, comentario. A ver, la música. Tenemos un poquito de música de lo que es el A ver, venga, Lalo. Ya llegó parte más de la banda. Tambor. Pues un poquito de música ahí de lo que nuestros amigos tienen en la danza, ¿verdad? Y pues suena muy, muy peculiar a todas las danzas que yo he conocido. Y créanme que yo cada 12 de octubre yo asistía a lo que le decimos la llevada de la Virgen de Zapopan y nunca había visto su danza. Nosotros estuvimos en la peregrinación esa. En el primer año, en 1984 y 85, no, sacamos el segundo lugar de todas las danzas. ¿Y usted sabe cuánta cantidad de danzas hay en Guadalajara? Sacamos el segundo lugar nosotros en ese año. No, bueno, pues felicidades. O sea, no estamos con cualquier grupo, ¿eh? Nótese, señores. Déjenme decirles que en el primer año que nos tocó participar en como danza de palma de Santa Rita para la peregrinación de la Virgen de Zapopan desde catedral hasta la misma capilla, por decirlo de esa manera, de la Virgen de Zapopan, eran más de 200 danzas. Sí, definitivamente son bastantes. Nos tocó detrás de una danza azteca donde eran más de 200 danzantes y nosotros estábamos en el segundo puesto. El segundo año nos tocó en el número 25. En el tercero casi el 50, porque bueno, bendito sea el Señor, que todos y cada uno de los que tenemos fe en los santitos, esa fiesta ha ido creciendo a manera agigantada respecto a las danzas. Wow, sí, casi tan importante como el 12 de diciembre. Que realmente van muchísimo. Y el 12 de octubre, que viene siendo en Guadalajara, ¿verdad? Día de la Raza. Sí. Bueno, sí. Sí, en México siempre le llamamos Día de la Raza. Aquí en Estados Unidos era el día de Columbus Day. Pero ya gracias a estas leyes y alguien sensato decidieron cambiarlo y ahora se llama el Día de las Razas Indígenas. Sí. Aquí en Estados Unidos. Ya no es Columbus Day, sí, ya no va a aparecer en el calendario. Es oficial. Es que definitivamente es todo digo, eso... Digo, lo que sabe son, uno leyendo, digo, lo que uno aprende. Es una, sí, realmente una está falacia, muy bien, ¿eh? ¿No? Un cuento que nos metieron, ¿no, Rodolfo? Sí, un cuento de Walt Disney lo hubiera inventado también. Bueno, ¿algún comentario que tengan por ahí? Ah, dicen... Ahorita voy a hacer otras preguntas, pero bueno, mejor vamos. Dicen que qué bonitos trajes. No, muchas gracias, gracias. Pues realmente bailando se ven mucho más espectaculares, la verdad. Ya te mostré el Ya vi. Con... Dice, saludos a los danzantes. Soy Blue y les manda un saludo. Gracias. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿El traje ha ido evolucionando o es desde hace los 300 años? Porque me parece como que los pantalones no muy usual, ¿no? Antes era como... De piel sería. Como de piel, lo que sería el taparrabo, sí. ¿No? Sí. Pues sí, yo creo que sí sería más... más pues en sí la ropa no ha cambiado mucho, pero el uniforme que usamos este es el uniforme original, que viene siendo pantalón negro, chaleco negro, camisa blanca. Llevamos huaraches, también huaraches de... Sí, huaraches de correas. De correas, eso se requiere, huaraches de correa. ¿Dónde mandan ustedes a diseñar su traje, sus sombreros? Nosotros mismos, cada quien lo hace. Cada persona hace su ajuendo. Bueno, para no cambiar el nombre, ¿cómo se llama eso que nosotros le llamamos el sombrero? Visera. Visera. Órale. Ok. Esa es una visera. Y cada quien hace su visera, son diferentes. No existe una igual en todo el mundo porque cada quien la diseña a su manera. Sí. Wow. Por ejemplo, yo me llevé un año... en hacer este mango. Claro, no. Lo hice en puros ratitos. Esto está hecho a mano, con mi propia mano. Yo ¿Es baqueta? No, es madera. Es madera tallada donde se agarra. Sí, donde se agarra. Y se da cuenta, es diferente a aquel. O sea, a ver, enséñanos la otra, por favor. Puede incluso los colores, ¿no? Los o sea, acá en el compañero de la izquierda mía, predomina más el azul. Sí. Y de este lado, el compañero más colorido. Sí. Más colorido, sí, diferentes sí. Colores. Uh-huh. Entonces, eso depende de lo que uno le eche de ganas a sus cosas. Claro, sí. Sí. Yo me tardé, digo, un a año ver, en hacer esto. El mango aquel, perdón. Sí, adelante, sí. Adelante. Y... ¿Por qué te hace los labios así, Rodolfo, cuando dijo el mango? Lalo, por favor, no me estés balconeando. A ver, adelante, caballero. Estaba hablando sí. Y lo interrumpimos, chico. Sí, le digo, y como dijo mi compañero, eso ya depende de la fe. Él dice, no, tú estás loco con lo que yo hago. Me gusta, ¿sí? Tengo mucha fe, más que nada en momentos críticos de la vida, que se le llegan a uno pues, enfermedades y uno se encomienda, ¿no?, a los santos. Entonces, va a pura base de fe, esto es lo que yo hago. Yo lo disfruto haciendo porque va dedicado a Santa Rita y a todos los santos. Es una expresión de fe, esta claro. Danza. Sí. No, sí es, lo bueno. Que, es lo que demostramos, es lo que queremos dejar a los chiquitos. Proyectar, ¿no? Porque quiero decirles algo. Hay muchísimas personitas chiquitas que nos acompañan en el grupo y que no tienen... ni idea de lo que viene a ser una cultura de nosotros. Sin embargo, yo no sé quién se los ha inculcado, que nos están siguiendo, y vaya que son responsables y buenos para bailar. Hoy sí fue como una decepción que no estuvieran más acá con nosotros, pero es un día entre semana, es un día que se están preparando para el regreso a la escuela, por decirlo de esa manera. Sí, claro. Pero sí. De antemano, muchísimas gracias por esta invitación que nos están haciendo. No, no la podemos. Ellos son los... Uno es coordinador, Elías García es el que más o menos por ahí se entiende de hacernos promoción. Y en sí, son un par de compañeros que sí, de verdad. Rodolfo y Lalo, yo no sé si ustedes han notado algo de los caballeros, pero creo que son muy disciplinados en la forma que se expresan, ¿verdad? Que... Sí hay rangos aquí dentro de esta danza, los cuales hay que respetar, ¿no? Y además traen, sí, traen un látigo ahí, entonces creo que... No, no, y sí es cierto. Ah, ok. A ver, así vámonos con el látigo, a ver. Después dale unos cuantos a Lalo, explícanos. Okay, ¿qué se hace con el látigo que traen ustedes a la hora de la danza? Este látigo, precisamente, lo, como les digo, es el trabajo del moreno. El trabajo del moreno tiene que llegar a gritarle a en un grito que dice ¡yuhu! ¡Parejos, parejos! Sí. Ese grito es la cultura. Grita parejos, nada parejos. Más el moreno. Parejos, parejos. Entonces, con este látigo vamos a agarrar a la gente, emparejarlos, más o menos, emparejarlos. Emparejese. Emparejese. Y también agarramos a la gente que anda por ahí mirando, la agarramos y los ponemos a bailar también. Y es como los jalan bailando. Con este látigo. Oye, pero sí le sueltan un latigazo a la gente. No, no, no. No es violento esto. No tan recio nomás porque lo sí, alcanza la mano. Esto no es violencia, Joe, por favor. No, ¿sí? No, no. Pregunto yo, pues digo, para mejor no acercarme. Sí, porque... no, no sea que me vaya a meter y van a dar unos cuantos latigazos. Pero fíjate bien lo que están diciendo y pongan atención. El moreno es el que trae el látigo y aquí el más moreno... soy yo, así es que... no, Lalo, creo que no eres el más moreno. Sí, pero bueno. Vamos a un comercial, banda. Y, vale. Y regresamos a 104.7 FM, banda. Recuerdos me quedarán, bellos recuerdos me quedarán, bellos recuerdos me quedarán de tu amor, de ese amor. Me Y regresamos a 104.7 FM Radio Santana y a través de la 104.7 FM para no, los compadres. No, yo te equivocaste. ¿Cómo? Tenías que decir www. Yo a través de la www.radiosantana.org. Regresa al cassette. Regresa al cassette. Regresamos a ver, permíteme. Y fallas técnicas, banda, ya saben. Y seguimos aquí con nuestros super invitados. ¿Qué dicen? Una danza que jamás había visto yo. Sí, no, yo tampoco. La verdad, sí, somos muy ignorantes de esto. Reciban un saludo desde San Antonio, Texas, del estado de Hidalgo. Ah, el condado de Hidalgo, ¿no? Saludos desde Dubai. Dubai. Saludos desde Dubai. Órale, ¿cómo ven, banda? Somos... Ah, y saludos al señor Lalonde. Ay, sí. Y bueno, vamos a decir aquí de las actividades que tenemos en el centro, ¿no? Oh, sí, vamos a un pequeño veras, comercial. Se me olvidaba. De las actividades que tenemos, Joe, por ahí los lunes. Primeramente, les decimos que estamos ubicados en el 837 North Ross Street de la bella ciudad de Santa Ana. Y las clases semanales cada semana. Tenemos los lunes clases de ballet folclórico infantil de, a las 7 p.m. con Jarocho, ¿qué? Son jarocho, sí. Empecé a jarocho. Son jarocho el martes, 7 p.m. Junta de voluntarios para todos los que quieran venir también a formar parte de la junta de apoyo de base. Estamos aquí los días martes de 7 p.m. Radio Santana, miércoles. Junta miércoles. General, último miércoles de las 7 p.m. ¿Ah? Clases de guitarra. Miércoles. 7 p.m. Pues tenemos el programa. No, de 5 a 7 Rock del Centro y a las 7 tenemos clases de guitarra con el profesor Rodolfo Martínez. Eso era lo que quería. Que hasta ahí tenías. Vale, folclórico. Y a las 7 ballet folclórico. Okay, para adultos. Sí. Ok. Jueves, clases de hip hop. Clases de hip hop, por supuesto, a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y para más informes, 714-809-5377. Y a las 7 p.m., danza azteca. Tenemos clases de danza azteca, señores, si quieren venir a practicarlo. Con... Sí. Totalmente. Viernes tenemos a las 7 de la noche, salsa youth para jóvenes. Sí. Y 8:30, bachata con la maestradora. Y de las 7 p.m., guitarra. Clases de guitarra. Rodolfo Martínez, ¿verdad? Sí, campeón. Sábado. Tenemos de 9:30 a.m. ballet folclórico para adultos. Y a las 10 a.m. son jarocho. Domingo de 12 a las 12 de p.m. salsa y cumbia. Sí. Y pues hasta ahí tenemos nuestro horario. No, faltan nuestras clases de defensa personal. Ah, sí. Domingo. Muy cierto, a las 12 p.m. salsa y cumbia. 3 p.m. self-defense. Oh, defensa karate, personal. Pues. Y cerramos con clases. Cerramos a las 4 de la tarde. Perdón. Clases también de defensa personal y aeróbicos y kickboxing también. 6 p.m. danza azteca. Informes al 714-6313. Clases por donación. Todo esto es por donación para ayudar aquí a Centro Cultural. Así okay, es de que... Gracias, Joe, por el comercial. ¡Bravo! Sí. La próxima vez lee esto antes de empezar. Okay. Estamos aprendiendo, y, señores. Sí. Y no se les olvide que también nos pueden llamar a la cabina al 657-335-9528. 657-335-9528. Ya se saturaron las llamadas. Sí, ya se saturó el teléfono. Tenemos el teléfono ya saturado. Miren, sí. Es que no está muy específico esta cosa. Sí. Bueno, ok, está bien. No te preocupes. Luego te lo traduzco. Me parece que... ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Elías. Elías quiere que sepan que está en la radio y sus compañeros no le creyeron que iba a venir a la radio. No le creían. Y él quiere, está ansioso, esto no me dejan. Ya ni me acordaba. ¿Quieres mandar un saludo para tu banda? Un saludo para Critical y todos los compañeros de trabajo ahí que nos van a estar escuchando ahí, más de dos, tres. Ay, no, para que sepan que aquí sí, estamos presentes. No, más les vale que lo escuchen mañana. No, más vale, nos más vas vale. A decir. Aquí los tenemos. Más les vale que me escuchen, si no van a ver mañana. Ay, ¿tú trabajas ahí? Un saludo también para ahí, para la muchacha, la gente de Santa Rita que nos están escuchando ahorita, para la familia Sávila. Toda la comunidad de Santa Rita. La comunidad de Santa Rita nos están escuchando ahorita. Un saludo, pues, saludo a la, para la banda. Rita. Sí, claro que sí. Saludos también para la banda de Santa Rita. Oye, toda la banda de ustedes, la mayoría son de dónde? ¿Aquí en Anaheim están radicados o están dispersos en diferentes puntos? La mayoría estamos por aquí cercas. Por aquí cercas. Sí. Okay. Uno que otro por allá, por Riverside. Por allá están. Sí. Oye, ¿cuántos acá, integrantes compañero? Son, oye? Ah, sí, no hemos preguntado. ¿Cuántos integrantes son ustedes en la danza? Somos como 16. Malos Morenos, somos 18. Como 9 18. Y 9. 9 por una línea y 9 por otra. Entonces somos 20 en total. Sí. 20 con el Moreno. Con los dos Morenos. Con los dos Morenos que van al frente. ¿Cree que podría dar unos tamborazos? Sí, puede dar unos tamborazos. Me decía que el que toca el violín es una persona completamente diferente a los danzantes. Sí, o sea, él no danza, el del violín. Traemos una pista, que es lo del violín, traemos una pista que se pone el audio y ya nomás en vivo se usa la tambora. Que también es, nada más es un tambor para todo. Sí. Para todo, sí. Un violín o una pista y el tambor. Oiga, ¿y el tipo que toca el tambor, quién lo toca? ¿No vino? No pudo. Sí, dice, ya no pudo la última danza, no terminó, no tarde. Yo creo que ese es el ritmo del tambor. Ese es el ritmo del tambor. Me imagino que después de dos horas, el tipo que toca el tambor, ¿nada más uno? Sí. Él tiene que aguantar las dos horas. Tiene que aguantar vara. Se necesita mucha condición. ¿Y así se toca agachado? Sentado. ¿O lo tiene que cargar? O él va sentado. Sí. Sí, sí, no, imagínate, cansado los brazos y luego la cintura no se va a poder enderezar. Órale, banda. Órale. Ok, una pregunta, muchachos, más. ¿Su grupo está compuesto solo por hombres o también hay mujeres y niños? Niños, acaba de decir que el compañero. ¿Ah, sí? No, Amador. Amador. Oye, Amador. Yo pensé que eras como gabacho, algo así, güey. Soy. Porque vi los ojos verdes y todo, dije las papeles. No, sí, sí, es gabacho. ¿Tú no eres de Santa Rita, entonces? Soy de Santa Rita, pero aparte Santa Rita es mío. Ah, ok. Sí. Ha sido más claro, muchachos. Por esa parte, ¿no? Bueno, me decías que también hay niños que son parte de la... Ah, sí, hay jovencitas y niños chiquitos. Sí, mujeres, también están, o sea, entran por igual. De todo, aquí no hay discriminación. Oh, muy bien, perfecto. Y que gusta entrarle a la danza está abierto. Rodolfo, pues a ver, informes. Si de veras informes con quién o cómo, qué tal, si le interesa llevar a su niño para que practique, si se cultive quiere, culturalmente. Si está interesado, puede informarse conmigo, con Fausto Moreira. Uh-huh. Mi número de teléfono es área 714-420-2960. ¿Lo puede repetir? Área 714 420-2960. ¿Redes sociales? Me pueden buscar por Facebook, por Fausto Moreira. Fausto Moreira. En Instagram también por Fausto Moreira. ¿No tienen página oficial? No, ahorita no. Todavía no. Bueno, deben de hacerla, muchachos. Hablen con Lalo. Y todo esto sin fines de lucro, porque ustedes no trabajan para eventos privados ni nada de esto. Solamente para efectos religiosos. Fiestas patronales. Fiestas patronales. Y nosotros no tenemos un cobro. Nosotros nada más, si tienen el gusto de donar algo, agarramos donaciones. No importa la cantidad. Sí, muy bien. Por eso ejemplo, si va a ser el cumpleaños aquí de Rodolfo y él tiene un santito, puro paro, ¿verdad? Del Rodolfo. Y le vamos a llevar solamente el Moreno, solamente. Ah. Ay, qué señor. Con chicote y sin, todo. Sin albures, sin albures. Por favor, muchachos, sí, compórtense, estamos al aire. Sí, sí, muy bien. No, yo me ando matrimoniando, muchachos, ¿qué creen? No, sí. Entonces, es cierto, eso no me acuerdo. Sí, bueno, no sé, si se animan. ¿Para padrinos o para bailarle? Para bailarle. Pues para bailarle. Bueno, padrinos de la danza, vamos a decirlo así. Pues vamos hablando, si están de acuerdo todos, vamos a hacer la primera sección, que hacer eso. Ya está. Ya está. Ya, Lo dijo aquí en Radio Santana, ¿eh? 104.7 FM. Todos están de acuerdo, vamos. ¿Cómo no? Eso. Está muy bien, pero entonces ustedes todos trabajan, tienen sus trabajos aparte y ya en las tardes se van a ensayar, a practicar. ¿Dónde practican? ¿Dónde pueden meter tanta gente? ¿Tienen algún salón especial o...? Pues ahorita no tenemos un salón en sí, como estamos comenzando, estamos ensayando en un parque. En un parque, fíjese. Sí. ¿En cuál parque? Público. Este está en Anaheim, en el parque. ¿Parque? Sí. ¿Y se les junta? Se les junta gente, se llena, gente, no está lleno, se llena. Ah, ¿en serio? ¿En qué parque es para ir a verlos? A ver, ¿en qué parque? Para ¿cómo se llama, Amador, el parque? No me acuerdo, pero está en la esquina de la Lincoln y la Newland. Oh, qué bozarrón tiene este hombre acá. No, oye, se pone nervioso Lalo. Me enchina la piel. Oye. Si le cuero. Ya se enamoró Lalo tan pronto. Sí, nos vamos a otro. Vámonos a un comercial en lo que Lalo se le pasa lo nervioso. Banda. Les mandan un saludo desde San Luis Potosí, Blanqui Rivera. Saludos, Blanqui. Saludazo, pues todo. Sí, aguántame, agarré otra versión que no era y luego me regañan por no andar escuchándola. No, luego nos quita Facebook. Oh, de veras, recuerda lo que no tenemos. Facebook, acuérdate que no tenemos el derecho de la música. Y no censures el programa. No, no, otra vez fue. Oye, que me silenciaron el video que les mandé hasta que les puse. Este es un asalto chido. Saquen las carteras ya. Bájense los pantalones, que los vamos a basculear. súbala a la radio, que ya regresamos a través de la 104.7 FM Radio Santa Ana con más noticias. Ahora no hemos dado noticias, pero ahora sí tenemos la primer noticia del día. Sí, a ver, venga, yo, ¿qué encontraste? En pues mira que pasó otra desgracia en el estado de Chiapas. En el estado de Chiapas. Sí, una hora después de haber juramentado, el gobernador entrante lo asesinan. Wow, no he oído la noticia, no sé bien cómo está. Sí, asunto, fue asesinado el gobernador electo. ¿Por qué partido era? Partido Morena. Tenía que ser estos. Y luego después, una hora más tarde, renuncia la alcaldesa. La alcaldesa. Así es. Del mismo partido. Del partido priista. Ah. Y esto solamente, señores, para perpetuar la estancia del gobernador ya saliente, ¿verdad? Para que quedara y siguiera gobernando ese estado. ¿Cómo ven, banda? No lo piensan soltar con nada, muy mal. Pues ya ves, y lo que pasó en Puebla, que siguen sospechando que fue una autodesaparición del gobernador de Puebla y su esposa. Hay muchas conspiraciones, muchas cosas raras, ¿no? Cosas raras. Una de ellas es que si teniendo dos helicópteros, mucho de mejor calidad, ¿por qué rentar uno? Sí, tenía los dos helicópteros. Además la fecha, además que no les hicieron la prueba de ADN a los cuerpos. Además que nunca encontraron los cuerpos. No hay nada que... Está bien raro eso, ¿no? Entonces, entre más le busquen, pues vamos a seguir informándoles, banda. Si alguien tiene algún comentario o noticia de esto, por favor háganoslo saber. Aquí vamos a difundir siempre y cuando sea neta, chavos. ¿Eh? No. Pero ¿sabes una cosa? Yo también sigo insistiendo que la última palabra la tiene usted, el que nos escucha. Allá al otro lado del micrófono, al otro lado de su radio, pues se lo dejamos a criterio suyo porque nosotros no queremos imponer nada aquí en Radio Santa Ana. Falta una más, yo. Fíjate que ahora hubo un grupo de campesinos que fueron a protestar allá al Congreso porque el recorte de presupuesto que se les quitó por parte de López Obrador. Y todo el mundo diría, no, pues sí, qué mala onda, ¿no? El grupo de Antorcha Campesina dice, no, pues es que son campesinos, ¿no? Que no le quieren entrar a la austeridad, al plan austero, ¿no? No, al plan de austero, pero ya lo dijo López Obrador. Y ya se descubrió que Antorcha Campesina es un grupo manipulado por el PRI y solamente cobran y nunca le dan nada a los campesinos y no ayudan en nada al campesino. Todo se lo clavan ellos. Y López Obrador dijo, ya no les vamos a dar chayotazo. Y ellos lo están manejando como que, le están quitando presupuesto a los campesinos. No es cierto, banda. Si ven a alguien de Antorcha Campesina, por favor, díganle un par de verdades. Díganle, ustedes no apoyan a los campesinos para nada. Otra de las noticias también relevante es que los zapatistas, el grupo zapatista, hombre, que se opone a lo del Tren Maya. Sí, de veras. También se opone al proyecto del Tren Maya, pero López Obrador les mandó un mensaje muy fuerte, dijo, fue muy específico y muy contundente al decir que si ellos empiezan con cosas de esa naturaleza, eso sí es ilegal y se le va a castigar a todo aquel que se oponga a este proyecto porque es contra la ley. Oye, ¿de veras habrá sido los grupos zapatistas los que dijeron eso? Digo, realmente tantas cosas que les han hecho a los zapatistas ahora que desplegaron al grupo. Pues andan ardidos porque no fue su candidata la que realmente entró en la contienda. Y tiene mucha razón. Marichuy. Es que no juntó. A ver, chicuelos. ¿Qué pasó? Estamos saliendo del canal. A ver, yo sé que están bien emocionados con el Mesías, pero a ver, quiero hacerles una pregunta. Todos sumisos. Él dijo que nunca iba a traer carros blindados. Él dijo que iba a andar hasta en camiones. Sí. ¿Por qué razón del lugar donde él es, el pueblo donde él es, lo estuvieron abuchando y iba en carro blindado? Te voy a decir una razón. Yo no sé nada de eso. Porque también lo están acusando de nepotismo, porque el hermano de López Obrador le dieron un puesto en una secretaría. ¿Pero por qué iba en carro blindado? Y no por lo mismo, papá. Pero es el pueblo, es su gente. Pues yo no sé de eso, tú, yo no he oído esa noticia. Bueno, eso mismo no lo he escuchado. Está seguro, está confirmado, pero, Lalo, porque yo, esto que estés viendo en Facebook, las cosas es que no está bien, Lalo. Es lo mismo que ustedes están diciendo, lo que ven y es lo bueno, que... mira, yo te voy a decir. No lo vi en Facebook. Aquí, o lo vieron en noticias. Me lo mandó alguien por un texto aquí. Yo te voy a decir, López Obrador no tan solo es López Obrador, es, representa toda una nación. Debería de tener toda esa parafernalia que lo rodee para proteger no a López Obrador, sino a proteger los intereses de toda una nación. Yo estoy de acuerdo. ¿Para qué estar pregonando si al rato no lo vas a hacer? Mejor no digas. Eres un presidente y tienes que andar resguardado para que no te haga nada. Hay muchos enemigos, pero ¿para qué andar diciendo voy a andar así? Voy a andar bien humildemente, ¿no? Y al rato lo ven en carro. Y su misma gente de su mismo pueblo. Pero por una vez, Lalo, hombre, diario lo verás en su yetita. Llega a chambear muy temprano a tener esas conferencias. ¿Tú lo has visto? De prensa. ¿Tú lo has visto yo? Pasa por aquí a la 4. Lo han pasado en las noticias. Lo pasan así, a ver, camina. Y hasta los medios, chayoteros han reconocido esas acciones. Bájate para tomarte fotos. Y eso es todo. No, él anda bien resguardado y anda con toda la guardia. Ok, banda, así está la polémica aquí. Y seguimos todo. Vamos, vamos. Ya nuestros amigos se van ahí y dicen, ya me voy aquí, este programa político. No, política. A ver, te están preguntando desde Bolivia que si nada más es esta la danza de Santa Rita que existe o existen otras alrededor. Existen otras alrededor. ¿Ahí mismo en Santa Rita existe otro grupo? Sí, ahorita allá está una danza. Como pero esa vino después de ustedes. ¿Ustedes son los originales? Nosotros puede decir que somos los últimos. Porque primero empezaron ellos y nosotros trajimos la tradición para acá. Ha habido otras comparsas antes. Sí. Órale. Y esto viene de tradiciones. Hay unos que ya murieron, los señores grandes. Ellos pero la tradición continúa. Y ahora nosotros no queremos que se pierda esa tradición y queremos traerla aquí a este país. Para que nuestros propios hijos y los niños que están ahorita creciendo sepan de la cultura, sepan de todo esto que estamos viviendo nosotros. ¿Cuántos niños traen ahorita que están aprendiendo esta danza, más o menos? Niños como 4. Y traemos jovencitas ya de 15, 16 más o menos. ¿Cuántos traen más? Son como unas 6. Son pocos, realmente, son pocos. Y pues ahora sí que vuélvanos a decir dónde están ensayando y qué días son los días que están ensayando para que la gente que quiera pertenecer al grupo. Me encantaría un día ir a transmitirlos cuando están ensayando. A ver. Puede ser, Lolo. Puede ser, sí. Estamos un día. Por eso díganos cuándo van a estar, qué días están ensayando. En sí, ahorita no tenemos un día programado. O sea, se hablan, ¿qué onda? ¿Ensayamos mañana? No, pues sí, órale. Estamos ahorita en fiestas navideñas que ya pasaron. Sí, ahorita ya está. Pues es cuestión nada más de comunicarnos y podemos poner una fecha y podemos ir hasta uniformados. Lalo, eso es lo que yo les quería decir, que el día que se haga esto de ir a verlos, que se lleven todo su atuendo, ¿no? Para... Bueno, les voy a dar una buena noticia, jóvenes. Aquí el Centro Cultural tiene espacios precisamente para eso, para los... personas que quieran ensayar, tenemos los tecuanes, tenemos a la danza azteca, se viene aquí los martes a la junta de voluntarios, se pide un espacio, que se ven los horarios, qué horarios están disponibles para que ustedes puedan, si es que les interesa, y bueno, los martes se les darán todos los detalles, si es que les interesa estar usando el salón, que es precisamente un espacio para la comunidad. Ya van a tener un lugar más estable, privado. ¿Verdad? Más para privado, sobre todo si llueve, no se van a mojar, o si hace frío. Si hemos aparado eventos que cuando nos llueve. Híjole. No ensayamos, sí, sí, y sí, estas plumas sí se maltratan mucho, ¿verdad? Con el agua, sí. Se me pasaría a echar a perro. Se me afiguran como las de la película de las ficheras. Lalo, ¿por qué no eres Lalo? ¿Qué estará pensando, Lalo? Es que nosotros no vemos de esas películas, muchachos, no sabemos. Platícanos, Lalo. Pórtate nosotros bien, no sabemos. Pero a ver, danos detalle, Lalo. Sí, pero bueno. Ya no más falta que dicen, oye, ¿y van a andar en bikini o qué onda? Ay, Lalo. Sí. Saludos, Lalo. Alguien más, la banda que quiera estar. Si quieren ver el programa, mañana sale. Va a estar lo que estamos. Mira, acá la, hasta el amigo que es bien serio le dio risa. Sí. Es que. Dice, ya se balconeó la. Lo que sucede es que. En este programa tratamos de hacerlo diferente, ¿no? No, de que. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres alcohólico? ¿Tomabas o no tomabas? ¿Por qué estás aquí en Estados Unidos? Hay que cambiar todo, hay que no estar nomás serios, haciendo una entrevista serio. Y sí, señores, ustedes vienen aquí a la entrevista y digan cuántos años llevan en la danza. No, hay que hacerlo. Sí, ameno, ameno, ameno, emotivo, dinámico, con risa, sí. Con llanto, con dolor. Aquí hemos pasado de todas. Fíjate, trajimos a un invitado aquí, tal vez lo conozcan ustedes, es muy famoso en el condado de Orange, que se peleó con Cepillín. Sí, sí, andaba de Cepillín. El payaso Lagrimín estuvo con nosotros. Y cuando la gente empezó a escuchar o empezó a ver, pues imaginaban que iba a ser un programa, un payaso. Nos va a contar chistes, va a hacer una figura con globos. Se la pasó llorando. Ahí al lado también estaba ahí con su pañuelo. En serio, es que nos contó su historia, muy triste, muy triste. Fue muy duro realmente empezar. Y ahora pues es un payaso, o sea que no pensó que fuera a ser un payaso, porque él nos contó que su vida desde los 8 años... ya le entraba el chupe y tomaba en la calle, y robaba. Vivía en la calle, robaba acá. Sí, y ahora ves. Cuando cayó muy bajo fue cuando de plano fue locutor de radio. Ay, sí, de plano fue lo más bajo que ha caído. Ok, Iván. Ay, ya se me fue la mente. ¿De qué les iba a preguntar? Pues sí. Vamos a una rolita, hombre. Vamos a una rolita, te vamos con las preguntas. Ok, Iván, sí. Aguántame un tantito. Y. Aquí vamos a ver. Vamos a escuchar algo de Maldita Vecindad aquí, Don Palabras, un filósofo que se encontró en la calle de la Ciudad de México, banda. Pues manda saludos. In Sochi, in Cuica, el canto y la flor, la tradición oral, el conocimiento que pasa de los abuelos a los padres, a los hijos. Grandes civilizaciones se construyeron antes de que hubiera televisión, radio, medios masivos. Grandes civilizaciones alrededor del poder de la palabra, de juntarnos alrededor del fuego, de escucharnos unos a otros. El poder de la palabra y la tradición oral, aquí presentes, con Maldita Vecindad. Así es que recibamos con un aplauso a este bullanguero repentista, trovador, improvisador y merolico de las calles, porque ¡ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Don Palabras, raza! Cool. Ya, venga. Y regresamos a 104.7 FM Radio Santana. Y regresamos a la 104.7 FM, la radio, la comunidad de Santana. Les vamos a mandar saludos, claro, aquí a nuestras admiradoras que nos están mirando por ahí de Santa Rita. Por ahí para Verónica Covarrubias, Araceli Ávila, Norma Ávila, Hilda Cuenca y para todos los integrantes de la danza, de Danza de Palma Santa Rita. Reciban saludos del guapo. ¡Ah, eso! Manda muy bien, muy bien. No, y aparte de guapo, mentiroso. Bien, yo, bien, muy bien. Pues aquí banda siguiendo cotorreando y con estos compas que son bandas, están chidos. Somos banda. Nos canta tu cotorreo que traen, chavos. Y entonces nos decías que si algunos jovencitos quieren integrarse con ustedes, ya no diste tus páginas, ¿verdad? Tu teléfono. Se lo puedo dar otra vez, sí. Le hacemos la invitación a todos los jovencitos, por ahí los papás si tienen jovencitos que estén interesados en nuestra danza, pueden hablarme, pueden comunicarse conmigo, mi nombre es Fausto Moreira, mi número de teléfono es área 714-420-2960. ¿Y cuáles son los teléfonos en cabina, Lalo? Área 714-420-2960, con Fausto Moreira. Y el radio en cabina es 657-335-9528. Lo vuelvo a repetir, no se amontonen. 657-335-9528. Pero mira, no, está saturado este teléfono, Lalo. Sí, es que las llamadas están hablando. Están viendo, están mandando más bien saludos en el Face. No, están preguntando que por dónde está la... ¿La salida? No, el Centro Cultural. Ah, ¿dónde está el Centro Cultural? Claro, pues también estamos ubicados en el 837 North Calle Ross de la Villa de Ciudad de Santa Ana. Por si quieren venir a saludar aquí a los amigos de Danza Las Palmas de Santa Rita, pues también con ya todo sabe gusto, que... ¿no? Y aparte, no se les olvide escuchar los programas que tiene Radio Santana, como es, ¿cuál, Rodolfo? Los lunes tenemos... Ahí está, mira, Rodolfo, ahí está en la lista. Los programas, los lunes tenemos... Programas de radio. Bueno, de radio. De los que nos acordemos. De los que nos acordamos. Martes. Martes de 4 a 7, el programa de... Noticiero, ¿no? No, ese es el... La... Programa de... ¿Cómo se llama el de la... Esta muchacha... Purépecha. La hora Purépecha. La hora Purépecha, gracias yo. Exactamente. Purépecha. Ese es un programa que pasa música y hablan en Purépecha. Es para, sí, la entonces, Purépecha. Para la comunidad Purépecha, o sea, en español. ¡Miércoles! Y no, después de eso empieza Socorro Sarmiento con su espacio de... Sin Fronteras. Música Sin Fronteras, también un programa muy cultural, también con entrevistas, música muy nice. Eso es los martes. Miércoles tenemos, por supuesto, nada más rock del centro. Rock a la manera y el estilo del Centro Cultural. De 5 a 7. De 5 a 7. Y a las 7 entra un compañero con una música en inglés. En inglés, también muy nice. Y tenemos los jueves, no tenemos programa. Jueves no programa. Los noticieros de la mañana. No, los noticieros de la mañana. El noticiero con Socorro Sarmiento también. Con Luis Socorro y Reina. Sí, son los más normales de los que ya dan las noticias. ¿Y los viernes, Joy? Los viernes tenemos el programa Música con Caché. Música con Ozzy Salcido. Salcedo. Así es. Sí, sí. ¿Y el sábado? Sábado tenemos el programa de la señora Magda. No me recuerdo cómo se llama el programa. Y el domingo tenemos Domingos Alegres. Domingos Alegres, todos los domingos. No lo vaya a buscar en martes, por favor. Es en domingo. Sí. Con el gran señorón Sammy Sánchez y con la información deportiva, con el gallito. Gallito, que esta Sport. Semana, sí, como que ya no ha habido muchos deportes. ¿Qué pasó con el fútbol el americano? También es deporte. No, y el miércoles, el miércoles ya lo vas a dar. Ok, continuamos con aquí. Continuamos aquí platicando con los compañeros. Ya casi estamos en qué. Y algún otro evento que tengan en puerta, compañeros, más adelante, que vengan, para invitar a la comunidad que vaya a verlos. Especialmente vamos a mandar un saludo para Cintia Pérez. Cintia que Pérez está escuchando en este momento. Saludo especial, Cintia. Órale. Y ¿Algún evento en puerta que tengan, compañeros? ¿Algo que venga pronto? No sé, el Día de Reyes. No. No. Ahorita lo pronto no tenemos eventos. Por lo pronto no, pero ahora el diciembre estuvieron muy ocupados. En diciembre sí bailamos todos los días, casi la mayoría de los de la Virgen de Guadalupe, su novenario. Estuvimos totalmente casi totalmente llenos, sale. Sí, mira ese maratón Guadalupe Reyes. Todavía no lo terminamos y yo ya llevo varias libras extras. Sí, sí, sí. Sí saben cuál es el maratón Guadalupe Reyes, ¿verdad? Empezamos las posadas. Te dice. Te está diciendo, él dice, Pulque Alemán es un radio escucha. Ya, ya es de casa. Ya saludos de casa. Al Pulque, saludos al Pulque, saludos, ese, ya Pulque. Es de casa. Dice, hoy nomás, no sabe Rodolfo quién es Humberto Luna, un pionero. Siento, banda, pero no lo sé, discúlpeme. Que no sé quién maten al Rodolfo. Yo solo escucho rock, sorry. Bueno, entonces les decía cuál es el maratón Guadalupe Reyes. Empezamos las fiestas desde Guadalupe, nos seguimos las posadas, Navidad, Año Nuevo y terminamos el Día de Reyes Magos, los que sobrevivan a ese maratón, por supuesto. Campeones. Sí, sí. ¿Qué van a hacer el Día de la Rosca? ¿No tienen evento? Una rosca, dice. No, no tenemos evento ese día. Se van a enroscar, todo el mundo va a quedar enroscado, ¿no? Sí, a propósito, ¿tú qué vas a hacer, Rodolfo? Por supuesto que vamos a traer una rosca aquí para ver qué le toca. ¿Pero qué día va a ser? El Día de Reyes. 6 de enero. No sé, pero a mí me encantaba. Sí, normalmente es 6 de enero, ¿eh? Los tamales hasta el 2 de febrero. Los tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Sí, sí, sí. Ese día le toca a Lalo traer los tamales. Pero casi siempre es el, como ella es gabacho, siempre trae pizza. ¿Tora? No trae tamales, trae pizza. Este. ¿Qué es tamales? ¿Qué es tamales? Sí, compañero, pero bueno. Y bueno, pues ahora sí que, pues gracias, compañeros, por habernos acompañado. No, todavía nos falta el tiempo. No vi bien. Dijeron que hasta las 10 de la noche. Nos vamos a quedar aquí un rato platicando. Son apenas las 6:38 aquí en la ciudad de Santa Ana. No, vi mal el 3:08, pensé que era. Nos quedamos que la danza es para que llueva. Es pidiéndole a los dioses que. Que lleva. ¿Cómo los dioses? Pero es que la danza. Sí, sí, es un significado, que a eso le bailaban. Para que hubiera buenos temporales. Oye, de veras, tiene sentido lo que estás preguntando. Porque creo yo que viene de los dioses, ¿no? Y después fue una tradición que siguió con la comunidad. Ajá. ¿Sí o no? Sí, sí, sí, tiene razón, Lalo. Tiene razón. Es que todo ese tipo de danzas eran a los dioses. Desde los aztecas, los mayas, todo eso. Eran que tenían dioses y invocaban el dios del agua, el dios de... Es decir, que era una danza pagana, pero que ya la cristianizaron, ¿no? Sí, como dijo él, esto es una danza de fe. ¿Y qué más? De tradición, tradición y fe. Cultura y fe. Ay. Otra de las cosas bien importantes que tiene la danza de palma de Santa Rita, así como el plumero, visera, como también se le llama, cada uno de los espejos, collares, sonaja, bule, que también igual se le llama, los pañuelos en los codos significa para tener buen temporal. No me había fijado en los pañuelos. Cuando se ponen los danzantes, los pañuelos, en los codos, cada uno de los danzantes se amarra el del lado derecho para intentar detener las malas tempestades. Y que, por supuesto, el temporal y todo lo que se había sembrado, frijol, calabaza, maíz, chícharo, lentejas y todo eso, no se mal. Claro, demasiada agua. Que fecunde la semilla y de buena cosecha. Ahora, con esto amarrado, se alejaba la mal tempestad. Como culebras, como granizadas, como gusanos, plagas de toda clase de índole. Cuando se refieren a las culebras, son los tornados de aquí, ¿verdad? Sí, entonces, todo y cada uno de esto que tenemos, la danza de palma de Santa Rita, como lujo, como multicolores, es una tradición que traemos desde niños, desde nuestros ancestros. Si ustedes se dan cuenta, cuando sale el arco iris, son los listones. Muchas de las veces, cuando sale, se mete el sol y queda entre nubes, sale la palma que viene a ser la que nosotros usamos en la mano izquierda. La danza de palma no es un juego, simplemente es eso, tradición, cultura y fe. Tres cosas muy importantes. Van. Muy bien tradición, dicho. Tradición, cultura, y fe. Sí. Ah, sí. Veo que es hay mucha disciplina dentro de esto, ¿verdad? La disciplina simplemente se lleva a base de unos capitanes. De unos como Fausto, como Elías, como cada uno de nosotros. Viene a ser un compromiso de nosotros mismos. No hacemos un cobro, somos voluntarios, pero tenemos que tener una responsabilidad. Porque cuando falta uno, créanme, que todo mundo anda preguntando por él. Sí, se siente. Somos un grupo. Hoy, qué bueno haya sido tener cabina llena. Porque 104.7 FM Radio Santana nos está abriendo las puertas a pisar un escalón más. Gracias, de verdad. No, hombre, pues gracias a ustedes. Al contrario, gracias a ustedes, ¿verdad? Bien, pues todo. Vamos a un comercial, banda. Wow. Antes de que... Más saludos al regresar. Pues estoy emocionado con el bozarrón, espérate. Querétaro, conocido por su importancia histórica, por su belleza arquitectónica. Querétaro es aún más, es color, es vida. Querétaro iluminado. Y súbala a la radio, que estamos aquí conversando con la danza Palmas de Santa Rita. Y pues, ¿dónde, Lalo? ¿Dónde? En la 104.7 FM Radio Santana y a través de la www.radiosantana.org, teléfonos en cabina 657-335-9528. Prometo la próxima vez aprendérmelo de memoria. Un aplauso para Rodolfo. Eso. No, un aplauso. No. Un aplauso nomás. Un aplauso. En su programa Rock del Centro. Sí, bueno, aquí platicando con ellos, decían que había donde se conocieron con Lalo, era en una fiesta en un rancho, celebrando a ¿quién? Santo Tomás. A Santo Tomás. El de no ver para no creer. Entonces Lalo, no sé quién lo fue, lo invitó allá, pero él llegó. Y ahí fue donde los vio, los conoció y de ahí para acá pues, se los trajo, ¿verdad? Y qué padre, pues una vez les digo que pues vamos a hacer todo lo posible para que estén en la noche de altares de aquí del Centro Cultural. Oh, es un programa muy grande. Es una super fiesta, es la fiesta más grande que se hace en Orange, no hay otra más grande. Y la tenemos con orgullo de haberlo organizado aquí desde hace muchos años. Y podemos ponernos de acuerdo para darles un espacio. Ustedes son tan grandes, se cierra toda la calle 4 y son dos stand de música y hay muchos danzantes. Y definitivamente creo que tienen que estar ustedes. Pero déjenme decirles que también mi evento estadísticamente son 30,000 personas. Ah, sí, el yo también se dedica a hacer algo. Sí, claro. ¿Y ese para cuándo es? Cada verano lo tenemos en diferentes fechas, varían. Varía la fecha. Bueno, pues estamos en contacto, banda, para invitarlos que vengan. Además que sí me decían de tiempo, eso sí, el Noche de Altares son demasiados grupos los que se presentan. Y si andamos bien recortados de tiempo. Al Centro Cultural le dieron más o menos como 50 minutos entre todas las clases y todos los grupos. Y más o menos, yo creo que... ¿Cuánto tiempo tocaron cada grupo? ¿Los danzantes como 15 minutos? Unos 15 minutos, ¿no? Más o menos. Los que se tardaron más fueron los de la danza azteca. Danza azteca lo que tardó más. Los que hacían el sacrificio. Pero vamos a platicarlo. Aquí la voz del locutor. Quiere enviar un saludo, ¿verdad? Quiere mandar un saludo muy especial para alguien especial de él, muy cercano. A ver si es cierto. Para su hija. Muy buenas noches, Yunuen. Un saludo. Que estés bien. Y ya sabes, siempre vas a ser bien recibida en la danza de Palma de Santa Rita. Aquí, el saludo viene a través de 104.7 FM. Radio Santana, la que ya está al aire. Buenas noches, banda, a todos los integrantes de la danza de Palma de Santa Rita. Gracias infinitamente por ser parte de este grupo tan maravilloso. Buenas noches. Eso, un aplauso. Un aplauso. Algo para refrescarte la garganta, compañero, porque. Sí. No. Te digo que cuando vienes a esta estación, cuando vienes a este programa, es ustedes el programa. Sale el sentimiento porque sale así, seas quien seas. ¿Nos puedes platicar por qué saluda en especial a esta persona? Porque me pareció que era muy especial. Yunuen es mi hija. Su hija. Ah. Igual que muchas chavitas que andan con nosotros, no saben de la cultura, no saben de la tradición. Están aprendiendo. Pero con todo y eso nos acompañan. Ah, muy bien, muy bien. Yo creo que a esto cada sí. Cada una de las presentaciones, sí. A cada uno de los ensayos, siempre nos andan acompañando todos, chiquitos, grandes, señoritas, obvio, las niñas acompañadas por sus respectivos padres, pero eso es admirable. Claro. Es admirable porque no es su escultura, vamos a decir. Sin embargo, la están llevando a cabo porque les gusta o porque las jalamos o porque las animamos. Pero créanme, Santa Rita de Acacia es tan milagrosa, así como todos y cada uno de los medios de comunicación que tenemos enfrente. Oh, y esto merece un aplauso porque estos caballeros siguen propagando nuestra cultura y sí. Lo importante que están enseñando a nuestros jóvenes, las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿verdad? Sí, lo que es realmente nuestra cultura. ¿Y sabes qué es lo principal? Sí. Que lo sienten, lo transmiten, no lo hacen nomás por seguir una cultura, porque es por ve la emoción, pasión, ve la emoción, la pasión y como lo dice, wow, que te contagie y dices, no es nada más por bailar, no nada más para que me vean, sino porque, fíjate, la emoción que te está dando. Yo creo que ya la banda que nos está escuchando también se le enchina la piel, ¿no? Al escuchar así. Pero sí, sí, muy importante también es transmitírselo a los jóvenes que deben de tener una disciplina, porque si no, se van por otro lado y se andan metiendo en cada pleito, cada problema, y eso es bien importante, y lo hemos visto aquí en las escuelas, los chavos que no tienen una actividad después de la escuela, una disciplina, se meten en problemas, banda, y terminan realmente pues metidos en... Ya sean drogas, en pandillas, o de locutores, o algo peor, pero, sí. Pero banda, eso es lo más importante, no dejen a sus jóvenes, porque tantito se desvían, sí. Y va a ser bien difícil volverlos a regresar. Involúcrelos en programas, sí, hay bastantes programas, aquí en el Centro Cultural, ¿verdad? Aquí en el centro hay muchas actividades y todas son totalmente gratis, uh-huh. Y realmente son con instructores bien profesionales. Y esperamos que estos caballeros también formen parte del Centro Cultural. Ojalá también. Ojalá se animen, ahorita claro, platicamos más. Que sí. Ahorita vamos a platicar un poquito más de esto. Yo tenía una rolita más, precisamente hablando de esto, de los jóvenes que se andan metiendo en cada problema. Sí, porque muchos me han criticado el programa porque hay canciones que hacen los rock and rolleros que describen qué es lo que le pasa a alguien que se mete en las drogas. ¿Sí? Y muchos, ay, es que estás hablando de drogas. Yo no estoy hablando de drogas, no estoy diciendo que sea bueno. Estamos diciendo lo que va a pasar si los jóvenes o alguna persona se mete en esos problemas. Eso es lo que quieren mandarle a los rock and rolleros. Mira, aguántenme tantito, banda. Aguántenlo un poquito. Dos segundos más. Y no se te olvide, la próxima semana que estamos aquí en 104.7, vamos a tener otra entrevista muy... que va... Precisamente de este tema hablando, dentro de días vamos a invitar sí. a un grupo de alcohólicos que, como les digo, el gobierno casi no ayuda a la gente que está metido en esos problemas. Nosotros mismos tenemos que ayudarnos. Y este grupo de alcohólicos también son grupos sin fines de lucro que le gusta ayudar a la comunidad. No, y realmente es admirable cuando cada una de estas personas que se paran en un foro a platicar sus experiencias, ¿no? Que nos ayudan a los demás, que de alguna manera nos sentimos identificados, ¿verdad? Con toda esa problemática que ellos nos plantean, pero que también no es tan solo la problemática, sino que también la forma en la que salen adelante estas gentes con esa voluntad, ¿no? La falta de orientación. Ajá. Bien, por supuesto. Okay, vamos. Entonces, vamos con una rolita, dice. Pura fantasía, su combustible relativo todo el mes. súbale a la radio que estamos aquí charlando con Santa Rita, la danza Las Palmas. Santa Rita, así es, muchachos. Estamos a través de la 104.7 FM Radio Santana y a través de la www.radiosantana.org en su programa Rock del Centro. Ya estamos en la recta final, bueno, vamos a empezar a despedirnos. Empezamos aquí por este lado, muchas gracias por habernos acompañado. Díganos su nombre, por favor. Mi nombre es Elías García Roledo, para servirles. Y gracias por habernos invitado al programa, a la 104.7 FM, la comunidad para de Santa Ana. Y esperemos volver a estar de nuevo aquí con ustedes. Claro, claro que sí. ¿Algún mensaje para despedirnos? ¿Su nombre? Mi nombre es Fausto Moreira. Gracias a la radio, a la 104.7 FM, de la comunidad de Santa Ana. Gracias por habernos invitado. Es un pasito más a dar nuestra danza a conocer. Y gracias por abrirnos las puertas aquí en la estación de radio. Su espacio, compañero, su espacio. Y en la voz de hombre tenemos a... Mi nombre es Amador Pérez. Quiero invitarlos para que sigan en sintonía de 104.7 FM Radio Santana. Sí, al aire ya. Pero bueno, ya haciéndoles la invitación para que alguna vez por allí nos encontremos, nos conozcamos y para que disfrute del espectáculo que ofrece la danza de Palma de Santa Rita. Buenas noches y sigan en sintonía. Claro, claro, ahí quedó. Bueno, pues ya escuchamos a estos grandes amigos, colegas, ya locutores. Lalo, ya te quitaron la chamba. Ya saben, banda. Yo Vallejo, mucho volumen. Ya saben, banda, siempre digan siempre, nunca digan nunca, porque siempre hay que ser positivos y sigamos danzando, inculcando las tradiciones a todos nuestros, a nuestros hijos y a los que vengan detrás de nosotros. Así es de que estamos aquí en la 104.7 FM. Lalo. Ese es Lalo Téllez, que se nos siente. Chale, no te me adelantes, Emir. Primero voy yo. Gracias, gracias. Fue un placer haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Se los agradezco de corazón. Y si Dios quiere, los esperamos el próximo miércoles. Lo logramos, Joy, lo logramos, Rodolfo. Por fin. Vivimos otro año más. Si Dios quiere, estamos aquí el próximo miércoles. Gracias, mis pícaros. Gracias, banda. Saben, todos, no propósitos, hechos, vemos, banda, hechos. Felices. Rock and rollemos todos juntos. El rock and roll es un deporte, ¿no? Y los esperamos despiden para el próximo programa. A ver, otra vez. Y los esperamos para el siguiente programa. Rock del centro. Centro. Otra vez, hombre. Solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió